Estamos escuchando a Custom 71. Y antes escuchábamos la conocida voz del querido Claudio Orellano, que aquí opina, ya en serio, no estoy de acuerdo con Furman en cuanto al noticiero de la TV pública, que me parece lavado. Light, dice Claudio, sin fuerza ni convicción. Igual Radio Nacional y otro tanto Telam. Hay que poner urgente en puesta de valor a los medios públicos. Me parece que hay que cambiar algunas piezas en el elenco ministerial. El gobierno tiene que ser más peronista. Habrá que salir a confrontar contra la antipatria. Gracias, Claudio. César Orellano, te mandamos un gran abrazo y le recordamos a los amigos que escuchan que todos los días a las 10 de la mañana lo puedes escuchar aquí junto a Lautaro Fernández Eren y Leila Vitaren desde el barrio. Faustino Velasco nos apunta, decí que está la pandemia, que si no con el Tano Seminara en Aconte cierra la radio. Y nos manda una encuesta de D'Alessio Irol, que es muy semejante a la que planteaba Aragón ayer aquí en el aire de La Señal, más tenue en las diferencias. Alberto Ortiz, el gobierno socialdemócrata se rindió sin tirar un solo tiro. ¿No es un poco apresurado, Alberto, en la definición? Y dice, Alberto, con profundidad, escucho hablar de medicina social a los entrevistados, ustedes, etcétera, y lo que está en juego es otra cosa. La derecha va por el bolsonarismo, la miseria económica y social que viene y que viviremos será el agua donde crecerá el neofascismo que nos gobernará. Vos lo analizaste muy bien al triunfo de Bolsonaro y al petismo, cómo entregaron el gobierno. Gracias, Alberto. Acá Carlos Aire está entusiasmado, canta, bueno, mientras escribe, yo le pediría un audio equivalente al de Claudio Orellano para ver cómo compiten en la entonación de las viejas consignas del movimiento. Fabián Amílcar Cabanellas, así como muchos tienen el vicio del eurocentrismo, otros tantos compañeros analizan la realidad política a partir de la capital federal o las capitales de las grandes ciudades. Llaman cacerolazo masivo a algo que si no hubiese sido por la prensa hegemónica, acá en el conurbano ni nos enterábamos. Las únicas cacerolas son las de las mamás de los hogares más humildes cuando vienen a los comedores a buscar la vianda, pero los pibes que no comen. Por otro lado, si un 40% votó a Macri luego de 4 años de devastación, es que en las grandes capitales hay que laburar sobre el sentido que los grandes medios siguen inoculando en los mistos jauleros con berretín de zorzal. Gracias, Fabián Amílcar Cabanellas. Un saludo a toda la gente en el derredor de La Plata, en la querida Ensenada. Lucio Pedro Aberastain Ponte, desde Los Hornos. Parece cosa de locos, pero no, es cosa de malnacidos. A ver. Claro, bueno, nos manda las encuestas donde Argentina está bien posicionada en materia de salud pública frente a la pandemia y dice a que no sabes en qué país hace la derecha una marcha. No la hace ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en España, ni en Brasil, ni en Argentina. Yo añadiría Italia, la hace aquí. Hernán Vázquez, los Vázquez somos así. Y nos pone el Mitsubishi, al cual hacía referencia científicamente el Tano Seminara, Pajero, Montero, Shogun, Sport 2020. Para aquellos que se sientan identificados con la marca, bueno, lo difundimos. Cambiamos la cortina, Nehuen Guzmerotti, ya nada será igual, y te voy a pedir un audio para luego entrar en la comunicación anunciada. Escuchamos a nuestro compañero Néstor Gorohovsky, integrante del staff de Ya No Ser Igual de La Señal Medios. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Radio escuchas, como se decía antes. ¿Qué tal, operadores? ¿Qué tal? ¿Qué tal en estos días de encierro? O como lo queramos llamar, pero al fin de cuentas hay que estar con la vida bastante limitada, que es el modo de pelearla contra una enfermedad más complicada de lo que uno quisiera, ¿no? que está ahí acechando, está ahí tratando de arruinarnos la vida, que necesita meterse en nuestro interior para poder reproducirse, crecer, que nos destruye al crecer. Qué parecido al neoliberalismo, ¿no? Bueno, en realidad, la verdad es que hay un par de cositas que quería comentar sobre la relación que está teniendo la pandemia con los rasgos, yo diría, estructurales del PRO, de lo que el PRO siente que está bien y está mal, de lo que el PRO piensa que hay que hacer, y que se les escapa indudablemente por las costuras a estos muchachos, a estas chicas que vamos a hacer como que creemos que actúan de buena fe, que creen realmente que tienen un programa para ofrecer a los argentinos y lo hacen bien. Bueno, digo, aun cuando quieren obrar bien, obran mal. Fíjense lo que pasó en la Villa 31, no demasiado lejos de la gráfica, al fin de cuentas, en la otra punta del frente portuario de la ciudad. La Villa 31 la tomaron para urbanizarla, dicen. Ahora, urbanizarla resulta que no era incorporarla al tejido urbano, como un barrio más donde uno pasa una calle, una avenida, cruza una esquina y está en el barrio, cruza otra esquina y sale de él. No. Urbanizarla era mantenerla tan aislada del tejido público de la ciudad que los servicios de la villa, del barrio o de la villa, no están integrados al sistema público. Las calles no están integradas al sistema público. Son, como quien dice, senderos trazados en un baldío por la gente que camina. La conexión es de agua, no pertenecen al sistema público, fueron hechas intencionalmente por la municipalidad adentro de la Villa 31 para que la Villa 31 dependiera de la municipalidad para ser abastecida. Las viviendas que han hecho se han ofendido muchísimo porque todos los que recibieron esas viviendas les votaron en contra. En realidad lo que habían creado en la Villa 31 era una especie de country para muertos de hambre, ¿no? Un country para excluidos. Es una cosa, uno de esos espacios generados por la legislación putrefacta del año 1976-77, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidía la masacre que se cebó en la provincia de Buenos Aires, Ibéricos en Jan, que sacó con argumentos ecologistas en sentido malo del término, una legislación de uso del suelo que permitió abiertamente la construcción de barrios cerrados, los que ahora conocemos como countries. Bueno, la contrapartida del barrio cerrado es el barrio cerrado de los miserables, es decir, la famosa urbanización de la Villa 31 fue hecha como un gueto. Y creo que lo hicieron porque creían que la manera de hacer las cosas era justamente esa, que cada grupo humano que pudiera tenerlo o al que se le diera la oportunidad de tenerlo debía tener su espacio privado dentro del tejido público. En el caso de los country, bueno, los dueños del country son dueños del tendido eléctrico, son dueños del tendido cloacal, dueños del tendido de aguas, y en el caso de la Villa 31 no son dueños porque no lo pueden pagar, entonces la dueña es la municipalidad. Es decir, bajo la forma de una supuesta titularización de la Villa 31, de los bienes de los departamentos, de las casas, lo que hay es realmente la construcción de un gueto al estilo, no al estilo del gueto medieval, que era la residencia de los judíos ricos, donde elegían vivir los judíos en ese gueto, sino del gueto del siglo XX, que ya sabemos quién lo inventó y quién lo puso. Bueno, ese gueto hace 10 días se había quedado sin agua, tenía problemas muy serios de abastecimiento en medio de la pandemia, donde el agua es un líquido no solamente esencial para la vida, sino para la lucha contra el virus, contra el otro virus, porque evidentemente ya están dándose cuenta de que digamos el macrismo es un virus tan pernicioso como el otro, como el coronavirus. Digo, para luchar contra el otro virus había que poner agua. Resulta ser que durante 10 inexplicables días la ciudad de Buenos Aires le quitó a AISA, la empresa nacional de servicios públicos de saneamiento y de aguas, la oportunidad de ingresar a la Villa 31, y finalmente, para poder resolver el problema, hubo que hacer un operativo especial del Ministerio de Salud de la Nación, al cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se prendió, y hizo publicidad como si el trabajo lo hubieran hecho ellos, ¿no? O sea, tac, la publicidad. Y lo mismo pasa ahora cuando va Alberto Horacio Rodríguez Larreta a presentarle a Alberto Fernández una propuesta para aligerar la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, que justamente es uno de los lugares donde están en este instante, gracias al desinterés por las villas, algunos de los focos de difusión del virus más importantes del país. Entonces uno dice, ¿lo hacen a propósito? Yo la verdad creo que sí y que no. Creo que lo hacen a propósito, creo por ejemplo que el Opus Dei Conte Grande hizo a propósito lo que hizo con el tema de la liberación de los presos y trabajó de una manera, yo no me atrevo a decir coordinada, pero perfectamente sintonizada con toda una serie de jueces que hay ahí metidos adentro de la provincia de Buenos Aires en el sistema judicial, que tienen la misma ideología que Conte Grande, para poder jorobar un poco al gobierno nacional democrático popular de Alberto Fernández, al gobierno peronista, al gobierno de los progresistas nacionales, al gobierno de los radicales realmente populares, que no quieren que le vaya bien y están dispuestos a jugar cualquier cosa para que no le vaya bien. Ahí ya no hay, me parece a mí, falta de conocimiento, no hay ideología, hay perversidad y hay operación. Bueno, nada, en realidad yo quería decir estas cosas, no me imaginé que iban a salir así, pero así es como las siento. O sea, siento que verdaderamente esta gente cada vez más demuestra que es un virus tan o más peligroso que el virus coronavirus. Digo más peligroso porque son los que generan las condiciones para que el virus se propague. Miren lo que pasa con el dengue, 2 años seguidos sin fumigar. Bueno, evidentemente hay que hacer algo en la ciudad de Buenos Aires para que estas cosas no vuelvan a pasar, así que sería bueno que desde la gráfica y desde todos los sectores donde estamos los argentinos de bien en última instancia, salgamos a tratar de convencer para que Rodríguez Larreta no pueda imponer el futuro de la ciudad de Buenos Aires bajo ninguna manera, bajo ningún concepto, y que logremos sacar al PRO del gobierno de la ciudad. Porque la verdad es que el PRO es el coronavirus de la política argentina. O algo peor. Chau. Chau a todos. La Señal Medios de hoy, en la portada www.laseñalmedios.com.ar, hay un artículo que se titula La salud, el peronismo, el amor y la igualdad, escrito por la doctora Gloria Arnau de la MEA. Gloria, te doy la bienvenida a la gráfica, aquí a La Señal. Un placer que estés al aire, ¿me escuchás? Hola, Gabriel. No, gracias a ustedes, a vos en particular. Y bueno, muchas gracias por la invitación.